cigarrillo. Me metí un par, me tomé un trago, te vi por ahí y me cautivaste. No pude evitarlo y me enamoré. Yo me moría, quería tenerte, y eso me alocaba. Me dije a mí mismo, no sigas con eso. El amor no se pide, ya lo encontrarás. Y eso me alocaba. Me dije a mí mismo, no sigas con eso. El amor no se pide, ya lo encontrarás. Sigas con eso, el amor no se pide, ya lo encontrarás.